Bueno, la verdad que muchísimo gusto de recibirlo por acá al contador Luis Freda y profesor Luis Freda, que sin duda ya está en otro momento del año porque empezaron las clases por todos lados y hay mucha cosa, pero él cumple con este ciclo que está haciendo aquí en la radio, un ciclo sobre la salud, desde la economía, un ciclo sobre la salud. ¿Cómo andas, Luis? Buen día, Ángeles. Buen día, Marcelo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un ciclo este que ha tenido, le ha gustado mucho a la audiencia de la radio, que además ha opinado y ha intervenido en esto, y hoy con temas de información, que esto es importante, ¿no? Información sobre la cantidad de profesionales, los indicadores asistenciales, el gasto en salud, que son como títulos que se mencionan, pero nunca se entran en estas cosas. Sí, vamos a dar un poquito de números de adentro de la salud y vamos a hacer un análisis de corte comparativo, ¿no? Decir, bueno, agarremos un indicador y vemos qué pasa en ACE, qué pasa en lo que nosotros llamamos mutualistas, pero generalmente se les referencia, sí, como instituciones de asistencia médico colectivas, las IAMC, y qué pasa en los seguros privados, que hoy por hoy existen y vienen creciendo en Uruguay. Entonces, sistema haciendo, integrado. Ahí va. Viendo un poco cómo evolucionan en cada uno de ellos, por eso un análisis de tipo comparativo, y bueno, tratar de que la audiencia a ver si se suma. Si quiere, le tiramos algunas preguntas. Yo creo que sería bueno que la audiencia esté atenta para informar y opinar. Son preguntas de la situación personal de cada uno, no quiere decir, claro, que sea la experiencia que han tenido. Ahí va, de su experiencia, ahí bien, está. Ahí va, esa sería la palabra indicada, decir de la experiencia. Bueno, primero sería que nos comenten dónde se atienden, ¿sí? Si es en salud pública o en realidad en ACE, ¿sí? Si es por FONASA o no por FONASA, ¿sí? O si se atienden en la mutualista o en un seguro privado, ¿por qué no? Y bueno, y la segunda pregunta es decir, bueno, vamos a hacer tres. ¿En qué es, si gastan dinero, y en qué es, en qué rubro o en qué concepto es en el que más gastan? No quiero decir ninguna palabra para no sesgar las respuestas. Y por último, si se han hecho algún tipo de estudio en busca de algún diagnóstico, y cuál se hicieron y en dónde lo hicieron, si fue ahí mismo. Si análisis, va, sangre, placas, tomografías, ecografías, cualquier tipo de estudio, ¿no? Que el médico diga, bueno, venga, hágase esto y vuelva. Y vuelva, claro. La clásica, ¿no? Dijiste, si se han hecho estudios y qué más, dijiste. ¿Y dónde? Si tuvo un costo. Bueno, más o menos que nos cuenten un poquito, ¿está? Es la idea para ir más o menos la mano hacia dónde queremos ir. No vamos a ir para cada persona, ¿no? Como siempre hacemos, vamos a tratar de a un grupo agregado de personas y ver cuál es la vivencia de cada uno. Perfecto. Es un poco la así idea. Que es, la primera es dónde se atienden, si es por FONASA o no. Sí. Si han gastado, si gastan plata en esto, en qué rubro gastan más. Y la tercera, si se han hecho estudios y dónde y si tuvo costo. Ahí va, bien. Impecable. Eso es lo que hay que responder. Sería por ahí. Sí, o sea, es todo voluntario, ¿no? Pueden contestar de la manera que quieran, ¿no? Sí. O sea, y salvan el examen igual. Salvan igual. Así que bueno, repasando un poquito para entrar en el tema, ¿no? Yo siempre asimilo cuando uno charla como cuando uno va a hacer un deporte, ¿no? No se puede entrar en frío. Claro. ¿Eh? Hay que prepararse. Hay que prepararse. En esto hacemos lo mismo. Bueno, tenemos un sistema nacional integrado de salud y dentro de ellos conviven un montón de subsistemas. Vamos ahora solamente a repasar los que tienen cobertura integrales, ¿sí? Que ahí está ACE, está las IAMC y los seguros privados, y hay gente que quedan por fuera de ese sistema, que es sanidad militar y sanidad policial. Pero todos esos son prestadores integrales. Bien, más o menos, sabemos que el FONASA cubre 2.500.000 personas, más o menos, ¿sí? Y que, básicamente, dentro de las IAMC, que son lo más grande, ¿sí? Junto con ACE, hay más o menos unos 180.000 personas en las IAMC que pagan su cuota del bolsillo, o sea que podríamos decir que son gente que son rentistas o inactivos pero tienen capacidad de pago, bien, sí, o gente que vive de sus ahorros, bien. Y por otro tenemos que en la sanidad de Fuerzas Armadas hay unas 140.000 personas, en la sanidad policial hay unos 120.000 personas más o menos, sí, y que nace tiene casi 1 millón. Si sumamos todo eso, vamos más de los 3.400.000. Sí. Repasemos números. 2.500.000 hay Fonasa. ¿Sí? Que dentro de ese 2.500.000 en Fonasa, son 2 millones más o menos en que están en las de IAMC. El resto están en ACE. Hay unos 140.000 que están en la sanidad de las Fuerzas Armadas, unos 120.000 en sanidad policial, y hay casi 1 millón que están en ACE, pero no por FONASA. ¿Sí? Uh-huh. O sea que ACE tendría 1.400.000. Si sumamos todo eso, nos vamos para arriba del 3.400.000. ¿Qué pasa? Que el sistema está hecho con doble cobertura. Es una gran deficiencia del sistema. Hay gente que se puede atender en dos lados a la vez. Sí. ¿Sí? ¿Y acá vos estás incluyendo, por ejemplo, el servicio que hace ANDA, ese tipo de servicios? Pero no son integrales, ¿no? No son. No, son parciales. Ahí está. Tienen, o sea que no está acá. Ontológico, son integrales, sí, sí, son sí. Parciales, ¿no? Sí, o sea que mismo, no está acá. Las emergencias móviles no están. No están. Exacto. Ahí porque también hacen... prestan servicios parciales, o sea, cubren algún tipo de, claro, por decir, hablando mal y no pronto, todo, de dolencia. ¿Está? Sí. Entonces, bueno, yendo a eso, decimos, bueno, eso más o menos de quiénes están y dónde, o de, visto del otro lado del mostrador, es quiénes prestan los servicios, ¿no? Más o menos, dijimos que 2 millones de personas se atienden en las IAMC. Sí. 1.500.000 se nace. ¿1.500.000? Sí, porque son 400.000+ por FONASA y 900, casi 1 millón sin FONASA. 140 en las Fuerzas Armadas, 120 en sanidad policial y militar. Estoy redondeando. Claro. Sí, sí. ¿Está? Sí, sí. Bueno, entonces toda esa gente, ¿sí? Las se atienden en esas instituciones que dije. Y bueno, lo primero que teníamos que ver es, bueno, ¿quiénes son los profesionales que llevan adelante el servicio, ¿no? Claro. O sea, porque tenemos personal, y vamos a hablar dentro del personal, aquellos mano de obra, por decir de alguna manera, calificada. ¿Está? Entonces ahí vamos a hablar que tenemos médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos, parteras, enfermeros recibidos y psicólogos. ¿Está? Entonces, en todo el país tenemos, estos son datos de la Caja de Jubilaciones del 2021, Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios. En todo el país hay unos 18.000 médicos, ¿tá? De los cuales 12.000, ¿sí? Más o menos el 66%, un dos tercios, ¿no? 66.000, 12.000 están en Montevideo, 5.000 y pico en el interior, ¿tá? Y encontramos, estos son afiliados, no quiere decir que estén ejerciendo. Capaz que son médicos y afiliaron ahí y después se mudaron. Uh-huh. Capaz que son médicos y afiliaron ahí y no ejercen. ¿Sí? Se dedican a otra cosa, a la política, hay mucho. ¿Sí? Hay unos cuantos. Por ejemplo, voy a mirar departamentos donde hay bajo nivel de médicos. Sí. En Flores, por ejemplo, hay 50 médicos afiliados a la Caja de Jubilaciones según los datos. También esta persona puede ser que se haya mudado, ¿no? Es un dato que puede tener sus reparos, por decir de alguna manera. Bien, en 33, 97 médicos. ¿Sí? Después, por ejemplo, en departamentos como Paysandú, que hay mucha gente acá que nos escucha, 349 médicos. ¿Está? Después, la siguiente profesión que nos tiene que interesar son los enfermeros universitarios, sí, ¿no? Los licenciados en enfermería. Habíamos dicho que en todo el país hay unos 18.000 médicos licenciados en enfermería, inscritos en la caja profesionales, ¿sí? Que ahí son todos los que tengan título habilitante universitario, tienen que pasar por la caja. Claro. Para que la gente sepa, cuando uno se recibe, la misma universidad está obligado a avisarle a la caja que hay una persona que egresó. 18.000, dijiste. 18.000 médicos. Vamos a ver a los enfermeros. Enfermeros. Casi 8.000, un poquito más. Casi 8.000. ¿Sí? O sea que más que duplican los médicos a los enfermeros, ¿no? Recibidos, ¿sí? Y convengamos que... Es al revés la proporción. Si nosotros vamos a otros sistemas, en otros países, las proporciones son distintas. Sí, totalmente. Son muy distintas, ¿sí? Entonces acá vemos ya algo raro. Odontólogos, por ejemplo, hay 5.000 odontólogos más o menos. 4.862, no podemos hablar de estos números. 5.000 odontólogos. Todo el país. ¿Sí? Entonces, en los enfermeros, por ejemplo, vamos de vuelta a Flores. Hay 27 enfermeros licenciados en enfermería inscritos en Flores. Por ejemplo, en 33, 46. En Río Negro, 65. En Cerro Largo, 78. Entonces yo pienso, ¿no? 78. No solo tenemos que comparar con la cantidad de población, sino tenemos que tener en cuenta que cuando el servicio de la salud es un servicio 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, por ejemplo, si vamos a Paysandú, ¿sí? Que tenemos 151 enfermeros licenciados en enfermería, ellos tienen que cubrir, si laburan 8 horas, los 3 turnos, los 7 días de la semana. ¿Nos parecen cantidades? Claro. Extremadamente bajas, o por lo menos a revisar. Bien, después vamos a ver un poquito el tema de las afiliaciones, ¿no? Las afiliaciones, dijimos que hay doble cobertura, o sea que el sistema está funcionando en base a presupuestación de dinero para 3.900.000 personas. Porque hay todo lo que hay por encima es la doble cobertura. Bien, entonces, ¿qué tenemos para decir? Tenemos para decir que, por ejemplo, en el tramo de 0 a 4 años, ¿sí? La mayor parte se encuentra dentro de las IAMC, ¿sí? Y ese indicador, si vamos dividiendo la población de a cada 4 años, siempre son las IAMC las que tienen mayor afiliación, salvo, ¿sí?, en algunos momentos donde se empareja mucho con ACE, por ejemplo, entre los 25 y los 29 años. ¿Tá? Entonces ahí vemos que hay como una especie de efecto entre que hay muchos jóvenes que están dentro de las IAMC, sí, y en algún momento, porque el FONASA te cubre hasta los 18 años, ¿sí?, en algún momento hay como un pasaje de personas que tenían la cobertura y la tenían por sus padres, claro, por FONASA, y cumplen los 18 y entran, y entran a estar afiliados a ACE, ¿sí? O sea que acá hay un tema también, algo a revisar en ese sistema que hoy está vigente. ¿Por qué? Porque las personas tienen la cobertura, no sería lo más, sí, deseable que se cambien por un tema económico, sino que lo deseable sería que se cambien por una cuestión de servicio, por, yo digo, ¿no?, por otras cosas, ¿no? En la salud, uh-huh, ¿sí? Bueno, esperate que hagamos la pausa. Dale, vamos a ir. Seguimos, yo ya tengo que revisar algún número acá de los últimos que me perdí. Ya tenemos mensajes. Ya hay mensajes. Bueno, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Gabriel nos manda este audio. Le mandé dos mensajes, creo que me los leyeron, creo. Ahora no sé si soy muy impertinente mandando otro ahora, con Freda en el micrófono. Preguntaba a quien quería participar, obviamente, y yo lo hago con total voluntad propia, ¿verdad? Miren, yo me atiendo en el hospital de ACE de Pando, ¿verdad? Quiero decir una cosa, la calidad de la atención en todos los aspectos de la atención del hospital de ACE de Pando es extraordinariamente excelente. Bien, hay una correcta actitud, hay una limpieza bien hecha de piso y de ambiente y todo, ¿verdad? Hay un equipo técnico el trato con la gente que entra y sale del hospital, excelente, ¿verdad? Una farmacia que funciona muy bien, ¿verdad? Yo estoy por el Sistema Nacional Integrado de Salud, que me descuenta todos los meses, ¿verdad? Y bueno, entonces me atiendo allí por, ¿cómo es que se llama?, por salud mental y por medicina general, también por esas dos especialidades, ¿sí? Y bueno, exámenes me he hecho dos, uno en emergencia hace 2 años y otro en laboratorio hace un año atrás, y bueno, y me han dado el alta, digamos, por decirlo concretamente como es, ¿no? Así que estoy muy, muy contento, muy conforme, trabajo en el hospital de ACE de Pando, así que en ese sentido estoy muy muy cubierto y muy contento. Bueno, ahí estaba este mensaje de Gabriel. Rodolfo dice: buenos días, yo me atiendo por ACE y es lamentable, varias veces me ha tocado tener hora para un médico y llega 2 o 3 horas después y nadie les dice nada, como si fueran dioses o semidioses. Además, agrego que en abril del 2022 pedí día y hora para un oftalmólogo y recién me dieron día y hora para el 30 de marzo de 2023. Mis saludos para todos, dice Rodolfo en este mensaje. Fernando del Cordón dice: buenos días, ¿cómo puede el Estado no controlar a las mutualistas en cuanto al pasivo que van generando? Ejemplo, Casmu, se habla de mucho dinero y ahora le están vaciando con lo que dice, con lo de Medigroup, dice Fernando. Soledad dice: estoy en salud pública, pero me atiendo particular en oftalmólogo, pagando mucho por la consulta, compro la medicación que necesito porque en salud pública no hay, ya no voy a médicos porque en ACE no hay la especialidad que requiero, pago una emergencia médica particular, la medicina en Uruguay un total y verdadero desastre, me había inscripto en Casmu y fue atención tan desastrosa que me borré y volví a ACE, que también es desastrosa, tanto en el Zamboa cuanto en policlínicas, soy jubilada y me descuentan cada mes, lamentable, dice Soledad. Hay muchos mensajes. Ricardo dice: buen día, bueno, está, esto es un pedido que no tiene nada que ver. Cecilia Cise, para el contador Freda, excelentes datos que pintan la realidad. Si me permiten, quería hacer un aporte histórico clasista de un libro de 2 norteamericanas que investigaron la historia en su país de la gente que cura o atiende la salud. Se llama Brujas, Parteras y Nurses. Lo fundamental que aportan es que desde siempre las mujeres han sido, a través de estos personajes, diríamos, curanderas, parteras y nurses, o mujeres se han hecho cargo de los cuidados familiares y comunitarios, en especial de las clases menos privilegiadas, y a partir de finales del 1800 fue tomando relevancia la figura del médico hombre, que sobre mediados del siglo XX desplazó a la mujer y se inclinó a atender a la clase alta a través de clínicas. Abrazo, dice Cecilia. Perfecto. Bueno, impecable. La verdad, realidad es bien distinta, sí, a todas, ¿no? Sí, sí, sí. Desde que le parece bárbaro a que le parece lamentable. Sí, alguno que no tiene, alguno que tiene que pagar, exacto, porque no le no está la atención. Bueno, vamos un poco con la doble cobertura. Repasemos. Muy bien. Vamos. Tenemos 4 lugares, en realidad son 5, ¿no? 5 lugares donde son prestadores integrales. ¿Está? Vamos vuelta. Sí. Las IAM ex mutualistas son ACE, el policial, militar y el seguro privado. Sí. En las IAMC, sí, hay 2.150.000 personas, que son 2 millones por FONASA y más o menos 150.000 que pagan de su bolsillo. A eso hay que sumarle 1.500.000 de ACE, de los cuales casi 500.000 son FONASA y 1.000.000 de sin FONASA. Después tenemos 110.000 policial y unos 130.000 policial, militar, y después 110.000 de los seguros privados. ¿Está? Si nosotros sumamos todo eso, nos da casi 4 millones. Entonces decimos: no, pero población no hay 4 millones en Uruguay. Hay 3.400.000. ¿Y eso por qué se da? Porque hay gente que está computando en 2 lados a la vez. Por ejemplo, a ver, eso se llama doble cobertura. Por ejemplo, un varón, Juan, está casado con Raquel, Raquel trabaja, es soldado, tiene un puesto en las Fuerzas Armadas. Como Raquel trabaja en las Fuerzas Armadas, Juan automáticamente tiene la cobertura. Ahí está. ¿Sí? Entonces no tiene FONASA. No, pero si Juan trabaja, le descuentan FONASA, ese dinero se lo van a mandar a un prestador, al que Juan elija. Seguramente. O sea, se la van a mandar a una mutualista. A una mutualista. Por ejemplo, aunque no lo vaya a usar. Aunque no lo vaya a usar, va a estar cobrando la mutualista por Juan. Entonces, y Juan atendiéndose en el militar. En el militar. ¿Sí? Seguramente se atienda ahí porque va a tener menos orden, menos. No deben ser pocos, ¿eh? Sí. No deben ser pocos. No, son muchos. Por eso, si vemos que estamos hablando de 400.000 personas que tienen doble cobertura, es mucha estamos gente. Hablando de mucha gente en la cual el sistema está sobredimensionado, creo, a mi entender, en tema financiero, ¿no? Claro. No en tema de capacidad, porque vemos casos donde la gente demora meses y meses. Y ahí el que se beneficia es la mutualista, que está recibiendo plata por alguien que no va a gastar nada. Que su gasto es mínimo. Ahí está. Sí, como pasa con otros colectivos, ¿no? Capaz sí. que gente entre 20 y 25 años tiene una única cobertura, pero no va nunca al médico. Claro, ¿sí? claro. Sí, entonces bien. Vamos a ver algunos indicadores de utilización de los servicios de salud. Y acá va muy lento porque son números, sí. pero está bueno hacer esta descripción porque nos va a llamar mucho la atención y nos va a prender la lamparita, ¿no? Entonces, primer indicador que vamos a ver es decir, bueno, ¿qué cantidad de veces un afiliado en promedio ¿sí? realiza una consulta por año? Estos son datos para el 2021 y esta es fuente de la información del Ministerio de Salud Pública. ¿Está? Sí. Entonces dice, bueno, un afiliado, ¿cuántas veces va al médico? Una, dos, tres, ocho, seis, cinco. Y eso lo vamos a abrir si es de la IAMC, si es de los seguros privados o si es de ACE. Sí. ¿Está? Que ahí sí tenemos el dato. Para policial y militar no está ese dato. Bien. ¿Está? Entonces, de vuelta, ¿qué vamos a ver? ¿Cuántas veces va en promedio un afiliado al médico a consultar? ¿Está? Va a haber gente que no va nunca y va a haber gente capaz que va varias mucho. Veces por mes. ¿Sí? Esto es un promedio. Sí. Entonces, vamos a las IAMC. ¿Sí? Las IAMC va 6,30, 6,3 veces un afiliado al médico por año. En los seguros privados, 8,65. Y en ACE, 3,51. Acá ya tenemos una diferencia gigantesca, ¿no? Que se enferman menos los que están en ACE. O consultan menos. Consultan menos. Sí. Entonces ahí decimos, bueno, vamos a ver el tema. Abrémosla si es por tema de urgencias o no urgencia. Por consultas urgentes no hay diferencia. ¿Sí? Por la atención urgente. O sea, si la consulta fuera urgente, o sea, el tipo fue a puerta. Sí. ¿Está? No es. El tema es por las consultas no urgentes. Ahí surge la diferencia. Y si solo vemos la no urgente, la diferencia es más grande todavía. Porque en consultas no urgentes, los afiliados de ACE van solo 2,6 veces a consultar, mientras que los de las IAMC 5,36 veces. Es más del doble, ¿no? Sí. O sea, podemos sacar la conclusión que un afiliado de las IAMC va el doble, visita el doble de veces al médico que un afiliado de ACE. En no urgente. En no urgente. ¿Sí? Bien. Vimos que las más grandes, las que tenían más afiliados, las que tenían más afiliados, eran los 2.500.000, eran las IAMC. 2.150.000 eran las IAMC. Sí. ¿Está? Eran 2 millones de FONASA y 150.000 de no FONASA. En número de camas disponibles de cuidados moderados, vamos a empezar por el que tiene más. El que tiene más es ACE. 3.470 camas. ¿3.000? 3.500 camas. ¿Sí? Sí. Las IAMC tienen también 3.500 camas, pero tienen muchos más socios. Y los seguros privados tienen 310 camas nomás. Se enferma más leve, no precisan internarse. Son menos cantidad de gente, pero tienen poquitas camas, ¿no? Entonces, cuando hablemos de seguros privados, veamos que estamos hablando de una cosita muy pequeña. Por más que se le estén destinando recursos, ¿sí? 310 camas. A veces cuando uno se preocupa de la hotelería, etcétera, capaz sí. que el razonamiento de la población tiene que venir. ¿Qué disponibilidad? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, miremos algún... vamos a ver los días de hospitalización. Esto quiere decir, quienes quedan hospitalizados como afiliados, ¿cuántos días permanecen? Días de hospitalización. Y obviamente esto no se puede hacer por afiliado, porque si lo hiciéramos por afiliado nos va a dar un número extremadamente chico. Esto se hace cada 1000 afiliados. Cada 1000 afiliados. ¿Está? Bien. fíjense lo siguiente. Acá tenemos que abrir las YAMC en Montevideo e interior, porque es bien distinto. Cada 1000 afiliados en Montevideo, las YAM están 71 días en la en ocupando camas. Ocupando camas, ya sea moderado en el sector que estén. ¿Está? En el interior, 49. Acá ya hay algo que nos hace pensar. Quien trabaje en la salud me puede decir, bueno, pero seguramente cuando sea algo muy complejo, largo, lo mandan a Montevideo. Se manda a Montevideo. Claro. Ahí vemos cierto centralismo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Bárbaro. En los seguros privados, que los seguros privados están casi todos en Montevideo, 34 días. ¿Sí? Seguramente una de las explicaciones, alguien más metido en la salud, es que las manden a internación domiciliaria muchas veces. Claro. ¿Sí? Porque tienen 310 camas. Sí, ahí va. Entonces es otro sistema. Me parece que es nuevo. Los atienden en la casa. Sí, hay que sacarlo de ahí, del centro de salud. Y los de ACE, 67 días. O sea que ACE y Montevideo tienen cierta similitud en cuanto. Sí. ¿Sí? Intervenciones quirúrgicas. A mí, yo estoy mostrando cosas que me han llamado la atención y después en otros programas vamos más a fondo en alguna. Intervenciones quirúrgicas. Vamos a comparar qué cantidad de intervenciones quirúrgicas. Por 1000 afiliados, ¿no? Sí. De vuelta. ¿Por qué se hace por 1000? Y porque de una persona estaríamos hablando en promedio con números demasiado pequeños, ¿está? Sí. Intervenciones quirúrgicas. Y esto es llama la atención. Por cada 1000 afiliados. En Montevideo tenemos 46. En el resto del país, 56. De las YAMC, ambas. Los seguros privados, 78. Nosotros comparemos 46 o 56 con 78. Estamos una vez y media, estamos hablando. 76 cada 1000 afiliados. Y en ACE, 32. O sea que si comparo las YAMC, que son 46 en Montevideo, sí, 56 con 32, las intervenciones quirúrgicas en ACE son extremadamente bajas, son menos de la mitad. Que las ¿y que los se seguros hacen privados? En los seguros privados, ¿no? Sí. Claro. Entonces, a mí lo que me llama la atención, mirando números, es decir, ¿qué estamos hablando? ¿Otro país? ¿Otra gente? ¿Otro sistema? ¿Se operan más los que tienen más plata para se pagar más un seguro los que privado? Más plata. ¿Qué tipo de operaciones? Capaz que algún ¿se tipo opera porque quiere? Sí. ¿Es necesaria las operaciones? ¿No es necesaria esas operaciones? Acá hay algo que llama la atención, ¿no? ¿Por qué sea tanta diferencia? ¿No tendría que ser más parecido? ¿Eh? Porque no debe ser muy distinta la gente de las YAMC y las y ACE. Es más del doble los seguros privados que ACE. Es más del doble. ¿Qué razón hay atrás de esto? O sea, tendría que ser similar, ¿no? Sí, la otra vez, después vamos a ver, por ejemplo, algunas cifras que llaman la atención. Por ejemplo, la cantidad, una cifra que vamos a ver dentro del programa, que es la cantidad de cesáreas que se hacen por año. Y están clavadas ese número. Es un número estable todos los años en todo el sistema. O sea, también es raro, ¿no? Sí, sí. Que sea tan clavado. Entonces, esta disparidad llama poderosamente la atención. ¿Y de la YAM no dijiste? ¿O hiciste otra discriminación? ¿Hiciste Montevideo Interior? Montevideo Interior, si podemos decir, si querés decir, sería en la YAM, que en promedio serían unos 53 operaciones contra 78 de los seguros privados contra 32 de ACE. Ahí está. O sea, tenemos una realidad, ¿sí? Extremadamente muy, muy distinta. ¿Sí? ¿Se puede hacer la pausa obvio ahora? Que me olvidé, nos pasamos. Bueno, vamos cumpliendo con algunos mensajes de los oyentes, que tenemos muchos. Fernando dice, ¿cómo se calculan las cápitas? Pregunta. Soledad, digan cuáles son los seguros privados. Rina, manda este audio. Buenos días, compañeros. Bueno, lo del profesor es excelente. Yo te explico una cosa. Vivo en Canelones, vivo en Biarritz. Me atiendo en la policlínica de Cuchilla Alta. Tanto la doctora que me atiende como el personal de enfermería es excelente. Pero hace 2 años que estoy esperando una operación de ojos. El hospital de ojos de este país es realmente vergonzoso. Yo te puedo asegurar que para hacerme los exámenes, para operarme, para esa operación que estoy esperando hace 2 años, he tenido que ir desde el hospital de Pan de Azúcar a hacerme los exámenes en la policlínica de San Luis y, como me dijo la doctora anestesista, me tenían que haber hecho todo en el hospital San Juan. Una vergüenza. Una vergüenza, es inmoral lo que hacen. Yo soy pensionista y jubilada. Bueno, ese era el mensaje de Rina. Rodolfo nos manda este audio. Hola, buenos días. ¿Cómo está la gente por ahí? Rodolfo Cano desde Santa Lucía. No sé si quizás no haya quedado claro mi observación ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué los médicos pueden demorar 2 o 3 horas o a veces ni llegar a consulta y no pasa nada? Y sin embargo, los auxiliares de servicio, enfermeros y todo tienen que ser puntuales y tienen que estar en hora como debe ser, igual que cualquier persona que trabaja en cualquier lugar, en una fábrica o en algo, así sea, en lo que sea, tiene que estar puntual. Digo, ¿y por qué esa discriminación? ¿Qué son ellos? ¿Dioses? ¿Qué son? No se entiende eso. Y lo otro que muchas veces pasa en la policlínica que yo me atiendo acá de Santa Lucía, que dicen que empiezan a curar las curaciones y todo eso en policlínica de 7 a 19, y nunca empiezan a las 7, empiezan 8 menos cuarto, a las 8 de la mañana, cuando ellos quieren, y no pasa nada tampoco. ¿Alguien me puede explicar, por favor, esa situación que se debe dar en todo el país? ¿Por qué hay esa discriminación? Un abrazo, que pasen bien. Bueno, ahí estaba el mensaje de Rodolfo. Graciela dice, pertenezco al CASMU y no tengo FONASA. Hace 2 o más años el recibo de cobro es cada vez más largo porque me cobran una retroactividad por cada servicio, sea estudio, medicamento o laboratorio, por cada mes del año, y nunca me explicaron la causa y también me han repetido 2 veces el cobro de la retroactividad el mismo mes. Por mes pago casi 6.000 pesos por mutualista, emergencia previsional y por medicamentos mes a mes entre 1.800 y 2.000 pesos, dice Graciela en este mensaje. También está escribiendo Laura, dice, buen día, mañanas y bienvenida Ángeles y contador Freda. Pregunto si en las intervenciones quirúrgicas de los seguros privados están incluidas las cirugías estéticas. Gracias, dice Laura. Bueno, aparte, las intervenciones están todas las intervenciones. ¿Ah? No sé si uno puede presumir cosas, pero claro, no están incluidas todas. Después el tema de la que demora hace o no, eso nosotros no es un poco, no tenemos conocimiento y no es una función propia del Ministerio de Salud Pública, de la JUNASA, de quien le toque regular ese servicio. Tema cápitas, ¿cómo se calcula? Las calcula en base a riesgo el Ministerio de Salud Pública, entonces fija una escala de riesgo y utilización de servicios y en base a ello tiene una escala y todos los meses, todos los años va cambiando cuánto es la cápita y en base a eso se le paga a los prestadores de salud. ¿Y había alguno más que nos olvidaba, alguna pregunta más o no? Sí, bueno, algunas preguntas, por ejemplo, Soledad que decía, diga cuáles son los seguros privados. Ah, los seguros privados, ¿cuáles son? Y yo de memoria todos no los tengo, pero tenés Blue Cross, tenés OSEM, tenés Sumum, son esos los seguros privados. Claro. Sí, si no, uno los busca en internet y los encuentra. Sí. Como tampoco es posible acordarse el nombre de las 40 y pico... Mutualista que hay, ¿sí? Está claro. Bien. Después, con eso que ya se ve que les interesó el tema de las intervenciones quirúrgicas pautadas, el tema es que también podemos decir, bueno, ¿qué son intervenciones que sí o sí hay que hacerlas o cosas que están programadas? Entonces, si partís ese número de intervenciones quirúrgicas por cada 1.000 afiliados en urgentes y no urgentes, la diferencia. Las intervenciones quirúrgicas urgentes por cada 1.000 afiliados es casi la misma en todos, ¿sí? 18,83 en ACE, en las IAMC, 15 en los seguros privados y 17 en ACE. O sea, muy parecido, ¿no? Sí, sí. La diferencia donde está, está en las no coordinadas. Yo dije programada, la palabra técnica es coordinada. Ahí está la diferencia. Y la diferencia ahí se amplía, ¿no? Porque si una porción está estable, la otra, la variación es más grande. Voy a mostrarle algún otro número que les puede llamar bastante la atención. Exámenes de laboratorio por afiliado. Sí. Esto quiere decir, cada afiliado por año, ¿cuántos exámenes se hace? Se hace. ¿Está? Y eso, dependiendo de donde se atienda. Claro. Es que yo soy afiliado, me haría los mismos si estoy en ACE, los mismos si estoy en IAM, o los mismos si estoy en un seguro privado. Y bueno, acá, si estoy en un examen en una IAM, lo que llamamos mutualista, 6 exámenes y medio, 6,5. Sin embargo, si estoy en un seguro privado, 9,2. Claro. Fíjense que vos decís, 9,6. 9 y 6, el 9 es una vez y media el 6, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que es un 50% más. 50%. ¿Está? Bien. Y en ACE, 5,6. De vuelta, los que se hacen menos exámenes de laboratorio son los afiliados a ACE. Porque pagan los otros, los de las IAM pagan un ticket por cada. O capaz que análisis. El médico tiene una forma de atención que llegas y te manda análisis enseguida. Fíjense, lo que le voy a mostrar ahora es un número que a mí es algo que lo vamos a ver. No estamos diciendo que sea bueno o malo hacerse que no hacerse. No hacerse. Estamos diciendo los números. Una diferencia, estamos ante la misma población, los uruguayos, ¿sí? Y debe ser modalidades de atención. Sí. O sea, acá tenemos atención de distinto tipo. Es integrado el sistema, pero no para el tipo de atención. Pero vemos que hay cosas que llaman la atención. Sí. Las resonancias magnéticas por cada 1000 afiliados. Bueno, y acá vamos despacito y por las piedras porque ¿por dónde arrancamos? ¿Vamos a arrancar por ACE? Sí. Resonancia magnética. Es un estudio para llegar a un diagnóstico, ¿no? Entre otras cosas. En ACE, 9 por cada 1000 afiliados, 9,15. En las IAMC, 33 por cada 1000 afiliados. O sea que estamos entre 9 y 33. ¿Hay cuánto? Sí, el triple, ¿no? Más del triple. Bueno, y ahora es donde tengo que ir tranquilo, es. Estudios de resonancia magnética en los seguros privados, 147 por cada 1000 afiliados. ¿Sí? Esto es algo que parte los ojos, ¿no? No sé qué hay atrás de esto, pero sin duda es algo. Y es la plata, sí. lo que paga cada uno. Acá la gente de la salud, que trabaja dentro de la salud, seguramente tenga muchos indicios de por qué se da. Entonces, 147. Sería buenísimo el aporte de trabajadores de la salud o gente que está ahí que nos pueda tratar de ayudar a comprender estos números, ¿no? Porque es algo que excede a alguien que se dedica a estudiar economía. ¿Eh? Lo único que puedo hacer yo es venir, presentar estos indicadores y mostrar que hay una diferencia grande. Esto vamos a retomarlo. Yo voy a decir, lo tengo que decir, acá hace muchos años el doctor Gómez Aedo, que en su momento era el presidente de la Comisión de Salud del Frente Amplio, me acuerdo que dijo, él está fallecido lamentablemente, él dijo que el tema es que el tipo de modelo de atención de salud que se tiene está filtrado por los intereses económicos, ¿no? Entonces muchos médicos, decía él, son dueños de la tecnología, en este caso la resonancia magnética, pero de la tecnología, entonces mandan mucho más hacer estos estudios porque económicamente les sirve. Y decía que incluso la mentalidad se va creando porque el paciente dice, ya llega a hablar al médico pidiéndole, mándeme tal examen, mándeme tal otro, porque le parece que con eso está mejor, cuando él decía, el papel fundamental lo tiene el médico que te conoce, que va acumulando información, que tiene el trato directo, que no precisa ninguna máquina. Simplemente en la conversación y el análisis de la persona ya alcanza. Pero aparte yo digo, si alguien utiliza un sistema de resonancia magnética y no lo necesita, quizás le está sacando la oportunidad de usar ese mismo aparato a alguien que realmente eso le puede cambiar el diagnóstico. ¿Sí? Sí. Entonces, clarísimo. Bien, y vemos acá que si es un estudio caro, la resonancia magnética, se lo está haciendo más a la gente que lo puede pagar. O sea que quien no lo puede pagar, capaz que el Estado o alguien no le está facilitando que pueda realizarse ese estudio. Vamos a algunos diagnósticos de algunas enfermedades, dos nomás, o dos casos. Primero, un tema que a mí me llamó la atención y me gustaría compartirlo. Tema suicidios, ¿no? Cuando hablemos de estadística de suicidio, obviamente, que es una estadística que va a estar subvalorada o con distintos problemas, porque muchas veces el suicidio es algo que se invisibiliza, sí. Trata de no decirse. Y segundo, muchas veces, cuando hay un suicidio, general puede pasar que la persona no fallezca por esto, sino que luego fallezca en un CTI o algo por otra dolencia, ¿está? Pero dentro de los suicidios, vamos a ver que Uruguay tiene un problema grande de esto, ¿está? Y tenemos que, por ejemplo, en 2019 fueron 723 suicidios, 2020 718, 2021 765. ¿A qué iba yo? ¿Qué quiero mostrar? Quiero mostrar que la cantidad de suicidios en el interior es mucho más alta que la cantidad de suicidios en Uruguay, de los suicidios registrados. Vamos, por ejemplo, al 2019. En el interior de los 723 fueron 506 suicidios. O sea, que de los 723 se componen 506 en Montevideo y 516 en el resto del país y 214 en Montevideo. Llama la atención, ¿no? Porque sí. Es un país donde la población básicamente está, podemos pensar en 50 y 50. En el 2020 también se mantuvo. El resto del país 491, 226 en Montevideo. Y ahí se completan los 718. Repetí, por favor, que me quedé. Resto del país 491. Sí. Y Montevideo 226. Entre ambos totalizan los 718. Y en 2021, de los 520 suicidios, de los 765 suicidios, perdón, 520 en el interior, 243 en Montevideo. Acá hay algo que nos cierra, pero nos faltan dos pesos ahí. ¿Está? Sí, sí, ¿está? Sí. Bien, quedó, estos son cifras también del INE. ¿Lo ven? Llama la atención que en el interior hay más cantidad de suicidios, proporción de suicidios, que en Montevideo. Y bueno, y básicamente el resto que le quería mostrar es el gasto de bolsillo que hay en Montevideo, en que tienen las personas, ¿sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? El financiamiento de la salud, el total financiamiento de la salud, ¿sí? Tenemos que el 70% lo hace el sector público y un 30% el sector privado. Así funciona. Sí, ahí va, básicamente. Uh-huh. Eso ha ido cambiando. Eso es en 2017, después pasó a 69, fue bajando. Entonces, más o menos se maneja entre un 66% de público y un 70%, ¿sí? Y entre un 30 y un 34 lo privado. Andan esos rangos, más o menos. ¿Sí? Privado incluye todo. Y privado incluye todo, pero de ese privado hay un 16% que sale del bolsillo de la gente. O sea que es privado, pero lo tenés que pagar en el momento. Claro. ¿Está? ¿Sí? Que sale ahí. No, no forma parte de un sistema. ¿Está? Entonces, de ese podemos decir que los uruguayos gastamos más o menos por habitante por año, ¿está? Unos 60 mil pesos en salud, ¿sí? De todas las fuentes de financiamiento. Sí. O sea que todos los uruguayos por año gastan 60 mil pesos en salud por todas las fuentes. Para que veamos de lo que estamos hablando cuando hablamos de salud, por año, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de una cantidad de dinero enorme y que necesitaría otro tipo de controles y otro tipo de acceso a la información. Claro. Lo grande, ¿sí? Entonces estamos hablando más o menos de $1,600. Estas cifras son de 2019, ¿no? $1,600 gasta cada habitante por año en salud. Lo pondrá algunos el Estado, otro lo pondrá todo él, otro. Va a haber distintos mixes. Pero estamos hablando de, multiplíquense $1,600 por año por los 3.400.000. ¿Sí? Es una cifra escandalosa. Lo que una duda que me quedó, cuando hablaste del financiamiento de la salud, 70 y 30 aproximadamente, ¿no? ¿Es lo que pone el Estado, el 70% de la plata que gasta el Estado la gasta en ACE? No, esto es lo que pone el Estado por todo concepto. Acá va a estar lo que pone en ACE. Todo lo público, el 70% en lo público. Ahí va, lo que pone para la diferencia el FONASA, todo lo público va a ser. Ah, está. Ah. Todo. Igualmente, esa cifra va tendiendo a bajar, ¿no? Arrancamos en 70, 68, 66, y cada vez está subiendo más lo que pone cada uno. El bolsillo de cada uno. Es lo que pone el privado, que algunos se lo sacan del sueldo, a otro, y se lo sacan del sueldo, pero después cuando se va a atender también paga, ¿no? Sí. Entonces, igualmente eso que pone el Estado, convengamos que no es que lo ponga el Estado. Uno va a pagar el IVA. Sí, claro. Va a pagar el IVA. Te descuentan, sí, claro. O sea, entonces también hay impuestos que, o sea, el soporte en sí, habría que ver de eso cuánto. Sí, sí. Sepamos que la recaudación del IVA es el 50% de la recaudación de todos los impuestos del país. Y los impuestos son básicamente el 90% del dinero que tiene el Estado. Nos quedaron mensajes. Mucho. Yo tengo uno acá que manda Lidia. Sí. Dice, mi padre se atiende en ACE. Tiene muchas nanas desde hace varios años. Por H o por B, siempre hay una traba. Si no son los médicos, no hay fecha, después la pandemia. Cuando por fin se le dio fecha para una operación de cadera, que también demoraron en avisarle, le dijeron que tenía que ir al filtro. Ahí le dijeron que era grave su situación y lo iban a derivar al Maciel. También demoraron varios meses en avisarle. Cuando fue, no lo quisieron atender porque no se dio las vacunas del COVID. O sea, hubo discriminación y omisión de asistencia. De ahí lo derivaron al Clínicas, porque también le dijeron que era grave, que ese tipo de operación solo se hacía en el Clínicas. Aún no lo llamaron. De esta última derivación ya pasó un año. Es un gastadero de boleto y tiempo. Desanima a la gente. Hace poco se sacó fecha para el análisis general en una clínica del Pinar y cuando llegó esperó una hora para que le dijeran que la médica no iba a ir. Se volvió resignado. En fin, la hipocresía. Desastre. Un desastre. Estamos en todo lado dicen que es grave, ¿sí? Pero no lo resuelven. No lo resuelven por ninguna parte. Bueno, tenemos más mensajes. Que escribe Álvaro, recién enviado un audio, lo escuchamos. Buen día, un saludo para todos ahí. Yo quiero contar lo que a mí me sucede, porque yo legalmente soy invidente. En el año 2013 tuve que pagar una consulta a un médico privado, que pude hacerlo porque me la pagó un amigo, y me costó 3.000 pesos. Porque en la mutualista a la que yo estoy no tienen el equipamiento para hacer los exámenes y en la mutualista me dijeron que me tenían que inocular una inyección de diodo para ver cómo estaba la mácula de mi ojo. Y yo busqué en internet y esa inyección puede provocar vaídos y desmayo y que cuando fuera a hacerme ese examen no se iban a responsabilizar por mi problema si yo me desmayaba. Entonces yo dije que no, eso no, y por eso pude ir a esa clínica y no tuve que someterme a eso tan embromado. Yo digo, no puede ser que no se responsabilicen de algo si van a hacer un examen. ¿Cómo puede existir un examen así? Y la clínica privada me tomaron la medida para hacerme lentes y eso, y no hubo que hacer nada de eso tan agresivo. Es a lo que yo voy. Y ninguna mutualista en el Uruguay tiene, de las que accede la gente, tiene eso que tiene una clínica privada de oftalmología. Eso es a lo que yo voy. Hay salud para pobres y salud para ricos. Lo mismo para intervenciones de vesícula, para intervenciones de próstata y un montón de más, también técnicas para las cataratas. Es algo que yo no puedo concebir, que en la salud haya salud para pobres y ricos. Que uno compre alguna cosa que sea de alta gama, media gama, baja gama, es otra cosa, pero la salud no puede ser así. Muchas gracias y disculpen la molestia. Bueno, ahí estaba este audio que nos mandaba Álvaro. Bueno, está obviamente. Hay muchos más, después vamos a. Plantea cosas de salud que no son las que tienen que ver con. O sea, Freda lo que está hablando es la parte económica. Sí, pero un poco salud enganchado. Para ricos y pobres va enganchado. Va enganchado, ¿no? Va enganchado. A mí lo de la tomografía es algo que uno llama la atención. Sí, sin duda. Pero bueno, vamos a ir. Nos quedarán un par de programas más para ir revisando estos temas. Después, algún día llegaremos a los balances. Capaz que no sé si no sé si no quedan un par de programas más. O me parece que tres. Tres mínimo. O alguno más. Para llegar a algunos balances, algunas mutualistas, como para ver la realidad en dónde están paradas y anticipar una cosa que se van a discutir más adelante. Como hicimos en un momento con la Seguridad Social, en algún momento van a venir. Y estamos en esa. Van a venir para este lado también algunos cambios y cosas para que la gente ya vaya digiriendo lo de antes y no nos agarre mal parado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que anden bien.